Yo soy de aquí, del barrio que me vio crecer, de la esquina que me vio nacer. Dame un break ahí, quítese el ritmo. A ver. Mari se deja así por el cuello la besan. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana Juana es loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa, el dembow prende marihuana. Mari se deja así por el cuello la besan. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana Juana es loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa, el dembow prende marihuana. Mari su faldita apretando a toda por el flow. Bailando en cara me encima una mesa de dembow. Vela como un solita mansita se roba el show. Mientras que el DJ le pone un digibow. Gatita agarra lista, comenzó la función. Comenzó cacería, cinturita en acción. Deja que ritmo el DJ te suba la presión. Y pa' bajar la tensión, date dos cachate un blog. Dale candela, bajo encima, no se quita. Tengo el B12 que su cuerpo necesita. Tengo el puré que su boca solicita. Me tiene loco, loco, pues la pongo loquita. Si arriba la caricia, abajo se toca solita. Confieso el vicio que tengo por su faldita. Adicto de su peso, al roce su cinturita. A ella soy su cura, ella es mi curita. Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita. Le doy pa'l muro, pa' lo oscuro y se me excita. Le doy más duro porque duro pa' me grita. De zorro me la corro, pues lo amerita. Mari se deja así por el cuello la besan. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana Juana es loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa, el dembow prende marihuana. Mari se deja así por el cuello la besan. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana Juana es loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa, el dembow prende marihuana. Bailen, yale, muevan, suden, sientan el poder del reggaetón latino. Tengo el puré que su boca solicita. Me tiene loco, loco, pues la pongo loquita. Si arriba la cara.